Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna con servicio postventa y trato personalizado para sus necesidades. Nos avalan 40 años de experiencia. Todo lo que necesita para sus trabajos forestales, el cuidado de su jardín y su huerta. Nos encontrará junto a la gasolinera de Eroski de Llodio. Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna. Se me ha metido una piedrecilla en la bota. Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Fiesta por 8.290 euros. El plan Pibe se acaba, el Repive de Ford también. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte, Arima. Artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Bueno, pues hoy no es de esos días que parece que sales a la calle, abres la ventana y respira uno profundamente, porque a lo mejor se ha salido, abierto la ventana y respira profundamente y igual le da uno algo, ¿no? Ana, ¿qué tal? Muy bien, salvo por lo que estás diciendo. Pues eso, que olía raro esta mañana. En fin. Y hay como una niebla. Sí. Esto es que ha pasado por ahí, ¿no? No nos abandona, esto parece Londres. Sí, la verdad. Esto ya era los tiempos antiguos, de, como el otro día hablamos, de esto ya no, sí, no se veía aquí. Bueno, salvo a veces excepciones. Sí, sí. Bueno, pues hoy rompe la regla la excepción y es hoy, que precisamente. Bueno, luego saldrá el sol. Pues estamos con Ana en la pescadería y, como todos los miércoles, además con todo el mercadillo y todo el buen ambiente que hay en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Eso es. Y sí. Aquí estamos. Parece que dormimos y comemos y todo aquí, porque siempre nos oímos desde los mismos sitios. Sí, sí, parece, pero no. No. Yo cuando me ven por la calle hay veces que no me conoce la gente y digo, claro, es que siempre no estoy con el uniforme de trabajo, también salgo de allí. Claro. Claro, te asocian a un sitio y a una forma de, al uniforme, y ya parece como que... como que siempre estás así, pero no, ya salimos. No, me consta. Además, Ana hace muchísimas otras cosas, además de vender pescado, Hace muchas cosas, sí, es una verdad. Persona muy activa. La verdad, ayer... ¿Cómo va el inglés, por cierto? ¿Eh? ¿Cómo va el inglés? Pues va, muy bien, no nos vamos a quejar. Bueno. Poco rato se saca para estudiar, pero lo que se saca, pues... Bueno, ya me defiendo. Todo se puede hacer, porque mira, yo empecé con 46 años a estudiar inglés y me parecía que iba a ser algo imposible. Y ya tengo 53 y bueno, pues ya va. Y ya. Te defiendes. Y nos entendemos. Pues sí, estupendo. Sí, nos entendemos. Bueno. Así que se puede hacer todo, total, no tenemos que presentarnos a ningún máster, ni tenemos prisa por sacar ningún examen, ni eso nada, es. O sea que todo se con aprende. Tranquilidad y sin prisa. Sí, sí, además mucho mejor, mucho mejor, sin la presión esa del que tienen los jóvenes de los exámenes. Bueno, que me ibas a decir algo y te he cortado, no sé qué me ibas pues a decir. Pues no sé, la verdad que bueno, ya no sé qué te iba ya, a decir. Ya saldrá, igual. Ya saldrá. Bueno, pues acérquense a la Plaza del Mercado Alberto Acero, que hoy tienen un día de esos más especial, pues con las plantas, con más gente que hay ahí vendiendo sus productos. Y bueno, pues queremos saber qué nos ofreces hoy, Ana. Pues muchas cosas, la verdad, como siempre, ya unos precios extraordinarios, porque el que no quiera comer buen pescado, no es eso, porque no quiere, porque se puede, Así que vamos a empezar. Tenemos el sargo del día, recién cogidito, entró ayer a la tarde en puerto, a 9,90. El bacalao a 9,80. El cabra roca, precioso, a 12,50. El besugo a 25. Chicharro de asar a 6,80. La cola de rape sin cabeza a 19,90. los lirios a 4,90, la anchoa a 4,90 de Santoña Preciosa, el chicharrito de bote a 4,90 también, el gallo de Ondarroa a 6,90, la carioca de Ondarroa a 4,90, la pescadilla a 4,90, tenemos otra un poquito más grande a 5,80 y la merluza de Ondarroa también a 6,90. O sea que fíjate qué precios, ¿eh? Que están muy asequibles y muy bien. Y un pescado que te dura 3 días en la cámara perfectamente, ¿eh? Porque a mí cuando me dicen, ya me dura para mañana, digo, este pescado, el que tenemos nosotros, dura 3 días tranquilamente. No hay ningún problema, ¿eh? Así que ya lo saben. Bueno, ¿y vamos con una recetita o qué? Bueno, sí, eso es, a ver qué tienes por ahí. Algo sencillito, a ver. Sí, ya sé lo que te iba a decir, hablando de las recetas, que ayer hice pan. Te deja un olorcito en la casa, que es que, bueno, es como una nube, de verdad. Yo ¿Pero qué lo haces, en el horno normal? En el horno normal. O sea, yo puse 1 kilito de harina. Luego le vas echando 1/2 litro de agua, pero se le va echando poco a poco porque igual hay veces que es demasiado, entonces según la admita, ¿eh? Y con una bolita de levadura de panadería, buenísimo, ¿eh? Y luego ya lo amasas bien y lo tuve 2 horas fermentando. Sube, duplica o triplica la masa, ¿eh? La verdad que queda jugoso. Y luego ya lo amasas otro poquito, haces la forma del pan que tú quieras, le eché unas semillitas de sésamo por encima, primero lo unté con un poquito de huevo batido y las semillas de sésamo. Al que le guste con sal, le echa 1/2 cucharadita rasa de sal y si no, nada, que también está muy rico. Y luego lo tuve en el horno, lo puse a calentar y lo tuve pues 3/4 de hora o así, depende de los tamaños de los panes, pero se ve enseguida, ¿eh? que está hecho, y a unos 180 grados. Y sale, bueno, que cuando sale del horno te dan ganas de comértelo. Fíjate que estoy oliendo ya pan recién hecho. Se le puede echar lo que se quiera, semillas de pepitas de calabaza, bueno, lo que se quiera. No, el pan es muy volátil. Se puede hacer como a uno le dé la gana. Se pueden hacer trenzas, lo que se quiera. Sí, sí, o unos trocitos de nuez o nueces o lo que sea, sí. Y los choripanes, ay, cómo están. Están buenísimos. Se hacen bolitas chiquitinas, se mete el trocito de chorizo y se tapa y bueno, queda extraordinario. Extraordinario también. Así que se animen. Y luego con eso ponemos un buen pescado. Y bueno, ya ni te cuento. Pues sí. Vamos a hacer una recetita muy fácil. Vamos que la a esa del pan no estaba programada. No, es así, ha sido ahí. Bueno, pues pero está muy bien, ¿no? Sí. Es que se puede hacer el pan ahí sencillamente. Sí, es que es muy fácil. Bueno, a ver esa otra sencilla receta que tienes preparada. Bueno, mira, vamos a poner un pescado a la plancha, el que se quiera. Salmón queda muy bien, el rape, la merluza, el cabracho, todo el pescado que sea así un poquito terso, ¿eh? Y si no, también lo podemos meter al horno. 5 o 10 minutos, depende de si va con hueso o sin hueso, sin nada, no le vamos a echar nada, solamente la sal y untarle un poquito de aceite. Cuando está hecho, bueno, eso lo vamos a hacer después, porque vamos a hacer primero, vamos a poner unas rodajas gorditas de patata en una fuente. Le vamos a echar 1/4 litro de nata y le vamos a echar por encima queso, el que nos guste. Lo mismo rallado, lo mismo de feta, lo mismo el de aquí, que no sea fresco, que sea durito, ¿eh? Lo vamos a extender bien, vamos a salar las patatas primero, la nata y el queso. Y lo vamos a meter al horno, pues sobre 30 minutos o así, a 180 grados. Que igual a veces hasta se hacen antes, ¿eh? Y quedan unas patatas crujientes, con un saborcito, ¿eh? Y luego vamos a hacer el pescado a la plancha y lo vamos a poner así, encima de ello, ¿eh? En el plato, servimos las patatas y luego el pescado. Le añadimos una gotita de perejil para adornarlo y nada más. Está, Arceli... Sencillito. Está buenísimo. Sencillito y buenísimo. De verdad. La nata la usamos de la de cocinar, que tiene menos grasa, ¿eh? Y nada más, también de vez en cuando, porque dicen a veces, no, es que las natas y todo eso, depende, un día no pasa nada, nos gusta, hay que cambiar, y es otra forma diferente de prepararlas. Sí, hombre, lo que se puede hacer es abusar todos los días de lo mismo, esto pasa como con las bebidas estas en fin, con gas y demás. Sí, sí, pues lo mismo. Que bueno, una, dos, tres, pero ya pasándose, pues es todo, es, en fin, es, eso, bueno, eso es como todo. Eso es como todo. Bueno. Pero muy rico, que lo prueben, que lo prueben. Verás qué rico les parece a la gente. Y sin espinas, que se puede poner el pescado sin espinas, ¿eh? Aquí se desespina todo y luego son 5 minutos al horno. Estupendo. Bueno, ¿vale? Pues Ana, bueno, a pasar buen miércoles. Pues eso, ya hemos comido, hemos desayunado, eso es, y hemos dicho todo. Hemos hecho el pan, o sea que tenemos hasta el desayuno de mañana. Eso es. Oh, qué bien, ¿no? Muy bien. Hasta luego. Agur a todos. Bueno, el teléfono de la pescadería Ana Mari, el 946726207. 6207. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bomberos, parece que en las últimas fechas están que no paran en las empresas de la comarca. Esta mañana nos hemos desayunado con un olor a quemado y una niebla que lo invadía todo y además de la niebla, pues humo mezclado y olor a quemado. Bueno, pues varias toneladas de chatarra reunidas en una zona de almacenaje de la empresa Tubos Reunidos de Amurrio. Pues han comenzado a arder, comenzaron anoche a arder y provocando importantes llamaradas. Han tenido que intervenir dotaciones de bomberos para apagar este aparatoso incendio. Afortunadamente no se ha registrado heridos ni daños en otros puntos de las instalaciones de la empresa. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilidad, pero sí que habrán observado pues un cierto olor esta mañana a quemado, a cosa rara. Diferentes agentes van a analizar este jueves la actual situación laboral y empresarial de Llodio. Se van a reunir en el ayuntamiento, foro de empresarios, sindicatos, agentes sociales que estudiarán la situación laboral y empresarial de la comarca. Se sigue hablando del Caceta Gunea, de los diferentes ayuntamientos están promoviendo iniciativas para que no se suspenda esta actividad, que tan buenos resultados ha ofrecido para todas las personas interesadas en aprender a utilizar los ordenadores o las redes sociales. Itxaso Martínez y Rubén Martín de Mugendo Amurrio han cosechado excelentes resultados en el Spanish Open 2013, según informan desde Mugendo. Los integrantes del equipo Mugendo Euskadi han logrado muy buenos resultados en esta competición, en el Spanish Open 2013, celebrado en Barcelona. Y entre ellos Itxaso Martínez, campeona light, subcampeona semi-contact, y Rubén Martín, campeón light y semi-contact, y subcampeón Grand Slam y semi-contact, ambos del club Mugendo de Amurrio. Esta mañana vamos a quitar unos minutos a Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento, del Audio, y además también es responsable de la Agencia de Desarrollo, porque mañana precisamente hay una importante reunión. Todas las reuniones son importantes, pero bueno, como se va a hablar de la situación laboral, empresarial del municipio, y ahí pues a esta reunión están convocados también pues varios agentes tanto sindicales como de varios sectores, ¿no? Íñigo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues eso, que vamos ahí a darle forma o a poner en marcha y ya está, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil como parece, ¿no? El establecer iniciativas que permitan pues ir aclarando un poco la situación laboral del municipio, ¿no? Pues sí, tú lo has comentado. Ojalá pudiéramos tener la piedra filosofal que nos pusiera pues ayudar a dar la clave en lo que es la resolución de la alta tasa de desempleo que tenemos en el municipio, y que bueno, pues somos conscientes de ella, y por eso pues bueno, pues una de las medidas que hemos tomado ha sido pues juntarnos en una mesa los distintos agentes pues que somos necesarios para poder afrontar el tema: la parte política, la parte empresarial, la parte sindical y bueno, pues la parte educativa también, porque no olvidemos que desde la formación podemos ayudar a la gente que está en desempleo pues a buscar fórmulas y pues bueno, ayudarles a elaborar currículums, en definitiva a prepararles lo mejor posible pues para estar pues dispuestos a que a la primera pues iniciativa pues puedan encontrar trabajo, ¿no? Sobre todo es eso, o sea, lo que mañana se reúne es pues bueno, la segunda ocasión que nos reunimos estos distintos agentes. La idea será pues analizar entre todos la situación en lo que hemos denominado la radiografía empresarial y laboral del municipio, pues para bueno, pues entre todos dar encontrar las pautas a seguir y bueno, pues sobre todo eso, entre todos ver cómo podemos dar la vuelta a esta situación. Uh-huh. Bueno, pues están convocados, tengo aquí la lista, la tenía hace un momento, la acabo de perder de mi vista. Sí, pero vamos. Lo recuerdo yo, vamos a ver, pues bueno, por la parte política, pues todos los grupos con representación en el ayuntamiento. Por la parte empresarial están convocados pues el sindicato SEA y la Cámara de Comercio. Por la parte sindical, pues las cuatro grandes formaciones sindicales del país, ELA, LAB, Comisiones y UGT. Por la parte de los agentes, sociales, pues estarían ASASAM, ABDEMA y SARTU, con quien colaboramos, como sabéis. Y por la parte educativa estaría la Escuela de Formación Profesional. Y no me quiero olvidar también pues que APIL también participa, y junto con la parte institucional de Lambide, que también Lambide pues está invitada a la reunión. Uh-huh. Bueno, pues recuerden, ¿mañana será qué hora? Pues será a las 11, ¿no? Será a las 11, 11 en el ayuntamiento. Ajá. Bueno, pues cita importante. Y bueno, ya que tenemos, y además hoy está casi ahí de alcalde en funciones, pues quiero preguntarle sobre otras cuestiones, así menos, no sé si menos importantes, pero bueno, pues me llama mucho la atención lo del tema de las huertas ecológicas, y como no he tenido tiempo de subir ahí arriba a ver cómo está aquello y qué pasa, si está todo ocupado, si ya hay algún tomate o algún pimiento o algo, pues no sé, ¿cómo está aquello? Sí, en cuanto a ocupación, ya lo hemos repetido pues en varias ocasiones, ha sido un éxito, la verdad es que está todo ocupado. Y bueno, pues en cuanto a lo de si hay tomates o no, pues yo creo que en las huertas ecológicas no son distintas a las que podéis tener el resto de vecinos. Aquí el tiempo nos afecta igual. Y bueno, pues la climatología este año pues no está ayudando mucho pues para poder trabajar la tierra y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, se está trabajando y yo creo que pues ha sido una de las iniciativas que hemos desarrollado pues en esta mitad de legislatura desde la agencia que bueno, que ha tenido una gran acogida. Yo creo que era algo muy demandado, o sea que nos lo pedía la gente y bueno, pues ha habido pues una gran acogida. Y bueno, pues la semana pasada dimos una charla sobre horticultura. Y bueno, pues estamos formando a la gente pues en esta especie de agricultura ecológica, que bueno, pues que sirva este tipo de huertos ecológicos pues algo más que el ocio, ¿no? Sino también pues, una especie de compromiso con lo que es pues la ecología y bueno, pues sí. Combinar estas dos cosas y incluso darle un carácter social, ¿no? Porque también hay una parte de las huertas que son para este tema. Sí, sí, productos locales, en fin, está muy bien. Sí, tuve la ocasión de hablar con ellos, la verdad es que bueno, hacen una labor importante. La red de semillas, en fin, bueno, una serie de agentes que, bueno, ahora mismo sería largo de relatar. Bueno, por cierto, una cuestión de pleno, que fue larguito. Estoy leyendo ahora en Twitter, los trabajadores del Caceta de Caceta Gunea denuncian el desmantelamiento progresivo de la red pública de telecentros. O sea, veo que todos los ayuntamientos están aprobando mociones de apoyo a esta red de telecentros que tanto... que labor, una labor han hecho extraordinaria, ¿no? En la formación de muchísimas personas, sobre todo también de gente mayor, y parece que los recortes hayan entrado la tijera, pero vamos, en plan, pues en plan tijera grande. Sí, es lo que muchos pues sospechábamos. Bueno, había en el pleno dos posturas, una la que decía pues bueno que en realidad lo que se estaba haciendo era una readecuación a las necesidades del momento. Yo la verdad es que pues bueno a veces me he hecho temblar cuando se utilizan ciertas palabras, ¿no? Readecuar, reordenar, reajustar. Pues bueno, al final siempre llevan una coletilla que nos dice que es recortes. O sea que, y bueno, pues tuvimos un ejemplo en la figura de un dinamitador que había estado trabajando en el audio y que yo creo que los puso bastante claro. O sea, es verdad, o sea, han utilizado o ha servido el Caceta Gune pues para dar un impulso a pues eso a ciertos sectores de la población para poder superar esa brecha tecnológica. Se comentaba por parte de algún grupo bueno pues que esa brecha ya se ha reducido, pero en realidad el mundo de la tecnología, bueno, pues vosotros también lo sabéis, o sea, evoluciona cada día, ¿no? O sea, estar de una manera actualizado es complicado. Ahora estamos hablando del 4G y todo ese tipo de cosas, o sea que bueno, pues es algo que evoluciona mucho más deprisa que lo que pues bueno, pues puede evolucionar cierta gente o ciertos sectores de la población. Es verdad que bueno, pues puede estar un poco más extendido el tema del desarrollo informático pues en los hogares, pero bueno, el Caceta Gune pues tiene ciertas funciones de formación y demás que no hay que obviar y que bueno, hay que seguir apostando. Desde nuestro grupo lo que decíamos es que pues el Caceta Gune en la UDI funciona por un acuerdo entre dos, Gobierno Vasco y nosotros, y lo que entendíamos es que pues de una manera unilateral, sin consultar con la otra parte, pues se decidan cosas como las que se han decidido, ¿no? Esa era nuestra crítica. Uh-huh. Bueno, ¿le gusta el fútbol o qué? Pues bueno, no la mucho. Verdad es que no mucho. Ya somos dos. Somos dos raros. Bueno, el ayuntamiento, vemos que está la bandera ahí del Laudio, en fin, bueno, mucho ánimo a los chavales. Y a las chavalas que animan y a ver si suben de categoría, ¿no? A ver, lo tienen un poco complicado, ¿no? Bueno, o fácil, pues, pero bueno. Sí, bueno, no, en esto del fútbol no se sabe, ¿no? A priori la gente era muy optimista con el primer partido también, pero bueno, o sea, a mí me dan un poco de miedo estos partidos en los que se piensa que todo está ganado y bueno, pues que actuamos un poco a la defensiva y luego, pues mira, 0-0, ¿no? Fue el primer resultado. Sí, o sea, sí. Bueno, nos queda jugar en casa el último partido. Se va a resolver todo bueno, ahí, pues, precisamente, en el Yacuri. Pues eso es, o sea que será algo bonito, ¿no? O sea que, pero bueno, o sea, sí. Vamos a animar al equipo y, bueno, pues... Que el nombre del audio, pues... Seguro que va a haber mucha gente porque, bueno, al ser precisamente, pues eso, ahí donde se va a resolver el dilema, pues seguro que va a haber mucha gente y quizás también vendrán murcianos, ¿no?, a visitarnos, Pues sí, la verdad, supongo que sí, ¿eh? O sea, de momento no tengo conocimiento de si, pues eso, si se va a acercar gente, pero lo lógico, supongo que este mismo interés que tenemos en nuestro municipio, pues supongo que también estará en el del otro equipo, con lo cual, pues bueno, pues sí. Supongo que, seguro que sí. Es mucho lo que se juega. O sea, bueno, pues nada, a los futboleros y futboleras mucho ánimo y a ver si suben de categoría. Otra cosa sería luego, al subir de categoría, los problemas, entre comillas, que eso conlleva, ¿no? Que es mayor gasto, mayor desplazamientos, más larga distancia y esas cosas que al final necesita de unos presupuestos un poquito más amplios, ya entraremos en otra dinámica, en otros problemas, pero bueno, ahí la junta directiva ya sabrá resolver, supongo. Nos imaginamos. Bueno, Íñigo, pues nada, gracias por atendernos esta mañana

cuando nos enteramos el proyecto de recortes que hay en el Cafetagunea y posiblemente, entendemos que puede ser a futuro una desaparición. Y la presentamos pues para que desde el municipio pues también opinemos sobre un servicio que se está ofreciendo a los ciudadanos de Llodio. Dijimos que el Cafetagunea es una red pública que ya lleva 12 años funcionando y que bueno, que trabaja con los sectores más desprotegidos. Estamos hablando que trabaja con mujeres, con gente desempleada, con personas mayores y con sectores sociales que se encuentran muy alejados de las nuevas tecnologías, con personas con discapacidad y también con asociaciones. Yo creo que es un proyecto social público que ha demostrado sobradamente su utilidad para la sociedad en estos 12 años que lleva funcionando. Y bueno, ya expliqué que hoy en día la red Cafetagunea supera las 380.000 usuarios registrados, de los cuales más de 325.000 ya se han formado en estos centros. En Llodio ha pasado de funcionar de 8 a 4 horas y bueno, pues ese es el primer paso. Expliqué qué es lo que está haciendo el gobierno vasco y EGIE desde que ha entrado el gobierno nacionalista y bueno, pues su actual director, el señor Guinea, que ya estuvo en época de Ibarretxe y que ya llevó este proyecto a tener pérdidas, pues bueno, ha tomado unas decisiones que empiezan en marzo y donde se producen ya los primeros despidos. Aproximadamente han despedido a 15 personas. Y bueno, en mayo del 2013, ellos aluden a que por temas presupuestarios, pues bueno, entregan esta carta de despido de las 25 personas dinamizadoras, en total 30, y también han tenido reuniones con los coordinadores pues para decirles qué es lo que están haciendo. Y se prevé que en junio despidan a otras tantas personas. De hecho, ya ha desaparecido el servicio en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y en las ciudades se ha pasado a media jornada. Vuelvo a repetir que en el municipio nuestro, en Llodio, ya se han reducido de 8 a 4 horas. Y bueno, pues todo se prevé que a partir de julio vayan descapitalizando los cafetas, vayan ofreciendo menos cursos, menos formación, menos actividades. Y bueno, llegarán hasta diciembre, en donde es la fecha límite que ha decretado el gobierno vasco y EGIE para pactar con las empresas, y puede ocurrir dos cosas: que saquen a concurso un proyecto totalmente devaluado o que cierren definitivamente el Cafetagunea. En el pleno estuvo una de las personas que ha dinamizado el Cafetagunea de Llodio. Él explicó cuál es la situación. De hecho, actualmente están él actualmente está despedido. Y esto es lo que hemos querido decir alto y claro, que nosotros estamos a favor de que continúe el Cafetagunea, que son 8 horas y que no es un tema presupuestario. Yo creo que el gobierno vasco debiera de plantearse reducir en otras cuestiones, como son aquellos chiringuitos que no tienen ninguna función y que, bueno, en fin, que se utilizan para colocar a los amigos y amiguetes. Y como me gusta ser clara, pues así lo digo. Bueno, hablamos de los desahucios, de las personas que lo están pasando mal, personas que necesitan pues ayudas para poder salir de esa situación. De todo se sale, pero en fin, que está atravesando una situación de esas, pues necesitan apoyo. Y ayer en el pleno se planteó precisamente una cuestión relativa precisamente a esas subvenciones a personas desahuciadas. Salió la propuesta finalmente, creo que salió con la abstención de Partido Popular y el PNV y los votos a favor de Partido Socialista y Bildu. ¿Es así o tengo algún dato erróneo? Sí, bueno, yo creo que en principio fue la abstención del Partido Popular. Había dos mociones, una que metió el PNV con el tema del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, pero bueno, la Diputación ya ha adoptado esa decisión, por lo tanto, yo creo que tendrían que haber optado por retirar la moción. Pero bueno, en último término ellos la mantuvieron, nosotros votamos a favor. Y lo que sí que dijimos es que en esa moción donde se solicitaba el tema de la plusvalía y que tomase partido la Diputación Foral para que las personas afectadas por un desahucio de su vivienda habitual no tuvieran que abonarlo, nosotros pedimos además aportar un nuevo punto, que es el tema de la declaración de la renta. O sea, una persona en proceso de desahucio con un lanzamiento, lo que va a encontrarse es que cuando va a las oficinas de Hacienda no puede hacer la declaración de la renta porque le computa como una venta. Le computa como una venta, como si fuera una persona general, y tiene que acudir a servicios privados. Y bueno, estas personas son personas sin recursos que no pueden hacer su declaración. Entonces, lo que nosotros pedíamos, y estamos a la Diputación Foral, es a que habitúe un proceso extraordinario para el mes de julio para que estas personas puedan hacer su declaración o, en su defecto, se les abone la cantidad previa presentación de factura de lo que les ha supuesto hacer esa declaración, que vamos a decir que no es una cantidad para nada importante. Y sí que se aprobó esa moción, pero bueno, yo creo que es de lógico recibo que se aprobase, ¿no? Porque lo que pedimos es coherente con la situación que estamos viviendo. Bueno, habló usted ahí en el capítulo de ruegos y preguntas, y al final, aunque antes hubo también una, no sé si una o dos mociones, con el asunto de las grafitis pintadas, en fin, no sé cómo exactamente si es así, o era la situación en general de... Que se dice también, ¿no?, de limpieza de las fachadas de las calles del pueblo, que últimamente varios grupos pues han denunciado que están demasiado llenas de cartelerías y demás. Sí, bueno, es verdad que en los últimos plenos pues todos los grupos de la oposición, a excepción del partido que gobierna, Bildu, pues bueno, hemos apelado a la limpieza de pintadas y de papeles que están colgados en las paredes del pueblo. Pero nosotros, en vista de que no se ha tomado la iniciativa por parte del equipo de gobierno, pues presentamos una moción en la que venimos a pedir que se haga cumplimiento de una ordenanza de limpieza viaria que existe y que ha sido aprobada en el Pleno. Y bueno, pues lo explicábamos muy bien. Estamos asistiendo últimamente a que las paredes de los comercios, a las paredes del municipio, están llenas de papeles, sirven de propaganda, y aparte de hay múltiples pintadas que todo el mundo podemos ver. Nosotros lo que pedimos es que se aplique la ordenanza, que mantengan el pueblo limpio y que se proyecte esa imagen interior y exterior que todos queremos. Y ese ha sido nuestro objetivo. No lo hemos querido llevar ni siquiera a un debate político, porque creemos que la libertad de expresión existe, que los grupos así lo pueden hacer, que hacen sus actos, hacen sus reivindicaciones, y más allá, bueno, pues si quieren imponernos sus ideologías a través de pintadas, pues nosotros no lo compartimos por parte de nadie, porque las paredes de nuestro municipio no pueden servir para eso. Si queremos ser un municipio que avance, que demos una imagen, que tengamos respeto de otras instituciones, tenemos que respetarnos a nosotros mismos y, por supuesto, al cumplimiento de ordenanzas, lo que no puede hacer un alcalde es pedirle a los vecinos que cumplan con las ordenanzas cuando él es el primero que lo incumple. Y ha habido una cosa que ha pasado que para mí es grave, o sea, que un portavoz de Bildu, el señor Zavala, diga en una comisión de asuntos de pleno que había un decreto y una autorización para hacer esa pintada y que luego lo niegue, pues bueno, eso no es correcto. Uno tiene que ser siempre coherente con las palabras que dice y valiente con las decisiones que toma. Y bueno, independientemente que lo niegue, lo que ocurrió fue eso, y por eso el Partido Socialista metió una moción, porque no hay permisos, y si no hay permisos no se están respetando las ordenanzas, y por lo tanto ese ha sido el fin que tenemos. Queremos un pueblo limpio, queremos que se aplique la ordenanza y queremos avanzar. Y con respecto a lo que el PNV metió una moción alternativa en la que venía a pedir que se regularice la cuestión, y yo creo que no es una cuestión de regularización, porque las cuestiones irregulares son irregulares. Lo que no podemos es pretender que los que gobiernan no hagan las cosas bien y luego decirles que las hagan bien. No, se hacen bien siempre, porque si no, aquí no existe ni ley, ni ordenanzas, ni nada. Bueno, y también salió el tema de fiestas y el del museo, el Museo Vasco de Gastronomía. Bueno, que ya no hay Museo Vasco de Gastronomía, hay un edificio que se llama Edificio Zubico, ¿no? Casa Zubico. Y hay ese asunto que también apareció en el Pleno. ¿Por qué preguntó usted por el museo? Bueno, yo me he estudiado el expediente, que lo he previsto a través de las Juntas Generales y mi grupo juntero, y bueno, pues el museo lo han cerrado entre Bildu y el Partido Popular, que gobierna la Diputación, y Bildu, que gobierna Llodio. Han dicho y han apelado a cuestiones económicas, y yo dije que era falso. Le pedí explicaciones al alcalde, y bueno, pues no me ha dado esas razones. Ya voy a registrar una moción en este sentido, porque nos tienen que dar cuentas a los vecinos y a los grupos de lo que ha pasado con el museo. Porque yo tengo el último acta de la Junta que se celebró con el tema del consorcio, y lo que pasa es que el Tribunal Vasco de Cuentas pide que tienen que aportar las cuentas, y para ello necesitan una secretaria de Habilitación Nacional y un administrativo, y ellos dicen que es que no tienen dinero para poner ese personal. ¿Cómo que no? Si tenemos los funcionarios del Ayuntamiento. Lo que no pueden, lo que no se puede es aportar entre Ayaratur y a la cuadrilla un total de 51.000 euros, frente a un presupuesto de 17.600 euros que tiene el museo. O sea, ¿qué vamos a mantener chiringuitos y cerramos nuestro museo? ¿Pretendemos que Ayara Tour haga turismo? ¿Dónde? Sin Jodi ya no nos queda nada. Y luego han cerrado un museo sin dar explicaciones y sin ninguna causa económica como han apelado ellos, porque vuelvo a repetir, 51.000 euros quedamos a Ayara Tour y a la cuadrilla de Ayala para turismo, cuando resulta que en Llodio no estamos recibiendo esa contraprestación. En fin, que las cosas se están haciendo, se están tapando y nosotros vamos a empezar a denunciarlo, Arceli, como también hemos denunciado lo de las fiestas de Llodio, cómo se han organizado fuera del ayuntamiento y no son participativas para nada, la han organizado entre un tipo de gente que se ha querido imponer a toda la ciudadanía, no está representada toda la ciudadanía y los festejos taurinos los van a privatizar, se lo van a dar a una empresa y le van a quitar a una asociación de organizarla y el Partido Socialista no está de acuerdo, mostramos nuestro desacuerdo y la responsabilidad a partir de ahora de lo que ocurra es de Bildu, única y exclusivamente, y también lamentamos mucho que el Partido Nacionalista Vasco en esto también nos haya dejado solos, porque nosotros queremos caminar hacia adelante y necesitamos tanto Bildu como PNV tomen conciencia de que tenemos que tener más que participación ciudadana, tenemos que tener en cuenta a toda la ciudadanía, porque no hay participación sin ciudadanos, y si queremos solamente coger a los que a nosotros nos dicen a todo que sí, pues yo creo que eso no se llama participación. Bueno, un minutito, a ver si lo podemos hacer, aunque el tema es muy importante como para dedicarle más tiempo, pero en fin, mañana hay una reunión, hemos estado hablando antes con el concejal Íñigo Martínez Cerrillo sobre ello y el tema de empleo y mesa de empleo, tema de la gente que está parada, en fin, todo eso se va a salir mañana en esa reunión que van a mantener grupos políticos, sindicatos, en fin, en el ayuntamiento a las 11 de la mañana. Sí, desde luego nosotros vamos a llevar dos reivindicaciones, Semillero de Empresas, llevan un año anunciándolo y no lo han puesto en marcha, por lo tanto tienen que apoyar a los emprendedores y a las pymes y a darles recursos, desde Llodio no se está haciendo. La Agencia de Desarrollo no está funcionando, las memorias del 2011 y 2012 no nos lo han hecho llegar. Y vuelvo a insistir con los planes de empleo. El Partido Socialista es el que ha trabajado este tema, les guste más o les guste menos y vamos a hacer una continuidad del mismo. Y desde luego no estamos de acuerdo cómo están llevando esta cuestión, pero bueno, ya hablaremos largo y tendido en otro momento. Pues sí, lo vamos a dejar aquí hoy. Asuntos de pleno, como ven, extenso, donde se habló pues de muchas cuestiones, diversas, diferentes, porque ha habido más, ¿sí? Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Charo Sarasúa, como siempre, muy amable por atendernos en la mañana y, bueno, pues a ver si va saliendo el sol poquito a poco. Pues sí, eso es. Falta nos hará. Gracias. Hasta luego. Agur. Por cierto, una señora nos llamaba hace un momento muy preocupada porque ha perdido una bolsa en el tren de cercanías de Llodio, en el cercanías de Renfe. Claro, no hay otro tren. Bueno, pues ha perdido una bolsa de Stradivarius en el tren. A ver si alguien, alguna persona la ha recogido y bueno, pues es tan amable de devolverla. El teléfono pues puede llamar aquí a la emisora. Si alguien que nos escucha y ha recogido esa bolsa en el transcurso del viaje, la ha visto y la ha recogido, porque la quiere recuperar esta persona. Una bolsa de Stradivarius perdida en el tren de Llodio, en cercanías de Llodio, esta misma mañana. A ver si alguien la ha recogido. Además de esto, vamos a recordar los pequeños anuncios en nuestro tiempo de radio gratuito que ponemos a su disposición para que, al igual que esta señora nos ha llamado para decir que ha perdido esta bolsa de Stradivarius en el tren y a ver si alguien la tiene recogida y la devuelve y nos llaman, pues además recordamos otros anuncios que han ido dejando los oyentes a lo largo de los últimos días. Para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando lo necesiten nos llamen al 946720499. 946720499 es el teléfono de Radio Ayala. Se traspasa bar en Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura, está a estrenar, buenas condiciones, 646-88-47-92. Se alquila habitación en Llodio

zaraovedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayer hay radio.